En directe a Musicòpolis, Franco De Vita, Natàlia Jiménez. Tan solo tu. Tu me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Tu me das el aire que respiro. Tu serás lo que tanto buscaba, yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Oh, tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú. La música romàntica de Franco De Vita en directe amb Natàlia Jiménez, Tan solo tu, un tema amb el qual hem començat una nova aventura musical d'aquests segments de Musicòpolis, la teva ràdio fórmula musical amb Rafael Corbi. I els propers dos temes que t'ofereixo són un de Giorgio Tuma, que es diu Little Dusty, aquesta cançó des del seu àlbum Giorgio Tuma amb Lena Carlson. I després també Juan Valverde, un enregistrament fet a Barcelona, a l'altre lado del río. Traffic lights, summer recognize now that you're lonely and recall it, you'll be rejoicing, rid of your worries. Funny names on the streets and a band wandering about the town. On your legs you pretend to take off and then land on the ground. And if you're lonely and recall it, you'll be rejoicing, rid of your worries. When fantasy tracks and people make you feel bad, you should remember everything you suggest. When rational beings are getting out of their dreams, they should bring all the sunny logical tales. Traffic lights, summer and in your head, so many traces to recognize. Now that you're lonely and recall it, you'll be rejoicing, rid of your worries. When fantasy tracks and people make you feel bad, you should remember everything you suggest. La música de Giorgio Tuma. D'aquí uns moments escoltarem en jazz, escoltarem country, però també escoltem a Juan Valverde. Al otro lado del río. A l'altre lado del río, si t'ho acaba de dir. Parece más suave el sol, la vida, los mares. Porque a este lado es más frío. Yo me pregunto y la respuesta la sé, pero es que me la guardo solo para mí. Cómo me afectan las cosas, quizás no sepas, son detalles y solo puedo callarme bien. Porque estoy loco por ti, que tus andares son mi baile, tus caricias mi llanto. A veces siento que no hay sitio para mí. Creo y te amo, tan solo te pido que vengas conmigo alguna vez. De este corazón me lo creo, te entiendo y te amo, tan solo te pido que vengas conmigo. A ver si el frío este que siento se me pasa al otro lado del río. Al otro lado del río existen cuentos de princesas y bailes de primavera, vestidos de época y hadas madrinas. Tú te mereces cuanto sueñas, quisiera dártelo todo. A veces veces siento que no hay sitio para mí. Y me quedo sin respiración. Sale esta canción. Y entiendo, te creo y te amo. Tan solo te pido que vengas conmigo alguna vez. Solo te pido que vengas conmigo. A ver si el frío este que siento se me pasa. Al otro lado del río. Escondidos, solo florecen pensamientos, me hieleré lo de frío. De tu regreso se despiertan las primaveras que murieron cuando te echaba de menos. A veces siento que no hay sitio solo para mí. Y me quedo sin respiración. Entiendo, te creo y te amo. Tan solo te pido que vengas conmigo alguna vez. De este corazón lo creo, te entiendo y te amo. Tan solo te pido que vengas conmigo. Y me quedo. Y la entiendo, te creo y te amo. Tan solo te pido que vengas conmigo alguna vez. De este corazón lo creo. Tan solo te pido que vengas conmigo. A ver si el frío este que siento se me pasa. Al otro lado del río. A Musicòpolis, després de Juan Valverde, a l'altre lado del riu, escoltem una de les millors artistes de country americà actuals, Taylor Swift, amb la companyia de The Civil Wars i el senzill publicat a començaments de 2012, Safe and Sound. Close your eyes, the sun is going down. Enrique enregistrat a Tarragona de Roy Green and the Chippy Heritage Band amb Marxo a la gran ciutat. De reggae a jazz, instrumental jazz a càrrec de Luis González Sextet, Christopher End. Thank you. Anem acabant aquest segment de Musicòpolis. Hem fet escoltant la música de Love of Lesbian. Si tu me dices ben, yo digo a Fleck. La seva música ens porta fins al final després del jazz de Luis González Sexted i el seu Christopher Wren. I és que aquí a Musicòpolis combinem tots els estils musicals, perquè això és el que ens encanta, que conegueu tota la música d'actualitat. Com aquell Shake That Boo Boo amb Modana i Culprit. And everybody in the club tonight, see, I don't know about you, but we came here to party. Shake that boo-doo. Quick song, about to kill the song and rock the whole damn party like Rihanna Ocean. I got the Henny and the place to be. Pop a Chris all night, all drinks on me. So if y'all get drunk, y'all pass out, then I guess that means more freaks for me. So let's get this party popping. Let's get these ladies high. Ladies, don't shake the body. Let me see you party until you drop. And everybody in the club tonight, see, I don't know about you, but I came here to party and shake it with my boo. Come on. I like the girl like the sunshine. I wanna make everybody feel alright. So come on now with your hands in the air. We keep on celebrating all night. Let's keep this party popping. Let's get these ladies high. Ladies, don't shake your body. Let me see you party until you drop. And everybody in the club tonight, see, I don't know about you, but we came here to party. Shake that booty. We'll be right back.